Los guinches, paquidermos cansados del circo de los puertos, miran con sus ojos de rueda jugar a las linternas. Se amacan. Las linternas de abordo se amacan. Se amacan. Y se amacan. Y se amacan. Las linternas de abordo se amacan. Y se amacan. Las linternas de abordo se amacan. Se amacan y se amacan.